Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao. Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao. Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao. Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao, lao. Yo quiero un lit, yo quiero un lit. Yo quiero un litro, litro de cerveza. Pito el calor, pito la joda. Y que la cumbia te rompa la cabeza. Cheche, crepe, donde no hay luz. Mucho champán y azolú. Cheche, crepe, donde no hay luz. Mucho champán y azolú. Chichi, creepy, donde no hay luz. Mucho champán y azolú. Chichi, creepy, donde no hay luz. Mucho champán y azolú. Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao. Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao. Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao. Estoy quedando re mamao, mao, mao, mao. Quedando mal en todo lao, lao, lao, lao. Si no te pica, te alegra. Carita alegra. Y la palma. Y la palma de cariño. Estoy quedando re mamao, mao, mao.